nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de La Retaguardia, aquí con Pedro Ramírez Otero, en mi izquierda, a mi izquierda, aunque no esté en la apertura, está en el programa, que es lo importante. La apertura es... ya está, quedó vieja, está caduca y hay que hacer una nueva. Verás que nunca hice ningún reclamo al respecto. Que podría ser una de tus nuevas tareas, digamos, encargarte de renovar una apertura que te contenga. Yo tengo que encargarme de renovar. Sí, Cheri, me parece lógico, ¿no? No sé. Estamos en tren ganar espacio de abajo y esas cosas, por ahí no estaría mal. Evaluaremos cómo seguir. Yo hasta ahora no hice ningún tipo de reclamo y por ahora no voy a reclamar hasta que llegue el momento adecuado y traiga todos los reclamos juntos. Pero te encanta cuando alguien reclama por vos o alguien nota que se dice un nombre que no es el tuyo en la apertura porque está notando tu presencia de alguna manera. Sin duda, sí. Bueno, la verdad nuestro invitado de hoy ha notado ese cambio y bueno, es un síntoma de que está dispuesto para la charla aquí con Pedro y conmigo. En un ratito vamos a estar charlando con Francisco Vila, que está siendo parte de ese... Bueno, todo lo que está alrededor de Norita, a nosotros, si está hecho por gente que la cuida, lo hacemos propio. Así que, bueno, pasó con el libro de Gerardo Salkowitz, que la semana que viene va a estar siendo presentado en La Plata y volveremos a estar allí transmitiendo. Va a estar Luis Angeo allí en La Plata y es el caso de esta película sobre Norita en la que está trabajando, en la que trabajó un montón de tiempo Jason McNamara antes de irse para Londres. Ahora igual me dijo que está volviendo en cualquier momento. Francisco es parte de ese proyecto y queremos charlar con él a propósito de cómo se está laburando. Yo insisto con lo mismo, o sea, Nora te da un montón de material, pero no es fácil hacer algo bueno con todo ese material, porque justamente te da tanto material que cómo haces para seleccionar lo mejor, sobre todo cuando pretendés a través del cine contarle quién es Norita, quizás a gente que pueda no conocerla en otros países, ¿no? Así que bueno, en un rato vamos a estar con eso y también vamos a estar charlando con Mariana Gómez, porque comenzó el juicio oral que le iniciaron por besarse con su novia, con Rocío Girat, en Constitución. ¿Se acuerdan de ese hecho? Fue bastante público. Nosotros la entrevistamos en algún momento en el que se veía venir la cuestión de que podía comenzar que la cosa podía llegar a juicio oral. Y lamentablemente llegó a juicio oral. Así que vamos a estar charlando con ella. Porque es un poco inverosímil pensar que estemos en esta instancia y sin embargo está ocurriendo. Hoy está en los controles nuestro amigo Nacho Álvarez González, a quien ya le damos lugar para que meta play y estamos regresando para charlar con Francisco y para charlar con Mariana. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Le damos la bienvenida a Francisco Vila. Fran, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por el espacio. Hermosa primera vez que vengo. Así que doblemente bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venirte hasta acá para charlar sobre la película que Jason está encarando y la que estás participando. ¿Cómo nace la... No la idea, porque todos tenemos alguna idea alrededor de contar todo lo que hacen ahorita, pero ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo empieza a andar? Y la génesis de este proyecto viene del documental anterior que dirigió Jason, en el cual participamos la mayoría de las personas que estamos participando en este documental. El del Herald. Que es del Herald de Buenos Aires, que cuenta la historia de vida de Robert Cox. El mensajero. Ahí entrevistamos abuelas, entrevistamos madres, familiares, periodistas, un montón de gente involucrada, entre ellas Nora Cortiñas, la primera vez que la conocimos cara a cara, digamos, y ahí surgió la idea de Jason de hacerlo. Mientras empezaba a editar el documental que ya estaba El Mensajero, empezó la idea de contar la historia de Nora, su historia de militancia, su historia de vida, y bueno, medio como aprovechando también el equipo que ya estaba ahí como medio formado, nos habíamos conocido bastante, empezó a seguirla o a perseguirla, como quieran, a contarle un poco de su historia, de decirle quién era, viste, a ganarse un poco más la confianza y contarle ideas, intentar desarrollar la idea de hacer un documental. Ahí surgió, ya hace como 4 años, creo yo, o 5, no sé, algo así. Y... O sea, todavía estaban laburando en El Mensajero, ¿no? Sí. Es que no había todavía llegado, no había estreno, ni siquiera El Mensajero. No, ella no lo había llegado a ver. Después ella fue al estreno y creo que también fue un gran documental. El Mensajero es un gran documental y supongo que cuando alguien viene con algo hecho así también te ganas un poco más la confianza, me imagino. Así que bueno, acá estamos después de 4 años o 5 largos años, con idas, con venidas. Ya en proceso de edición del documental, de un documental más que cuenta la historia de Nora, porque tampoco es el documental, ¿no? Es un documental. Claro, claro. ahí cuando se hizo la presentación del libro de Gerardo Salkowicz, charlábamos respecto de que para la gente me parece que Nora es como una persona que dice todo el tiempo que sí, y en realidad no dice a todo el mundo todo el tiempo que sí. Selecciona mucho los lugares a donde va, digo, uno la ve en todos lados, entonces hay mucha gente que piensa, que dice a todo que sí, que por eso está en todos lados. Me imagino que debe haber sido largo el camino este que estás contando hacia el sí. Pero en el momento que ella da el sí y empiezan a trabajar, ¿cómo es el esquema? ¿Que la empiezan a seguir todos los días? Sí, me es difícil... ponerlo a partir de un punto y aparte, porque tampoco recuerdo exactamente cuándo fue el sí. Yo creo que ya veníamos nosotros siguiendo, grabándola, porque bueno, son actos públicos, ¿no? Claro. Entonces ya veníamos generando material y nada, yo creo que la primera vez que fuimos a su casa, también es como bueno, una invitación que abra las puertas de su casa. Cualquier persona que abre las puertas de su casa es un gesto de confianza hacia uno. Claro. Y ahí también arrancó porque... se pudo producir algo que nosotros queríamos ver, un lado también de la vida de ella que por ahí tenga más que ver con su intimidad. que siempre nos atraía ver en documentales de historias de vida de alguien, cuando uno puede ver algo más de lo que ya se ve públicamente, ¿no? Tipo un músico o lo que sea. Uh-huh. Cuando ves cómo vive o cómo hace tal cosa, pequeñeces. Como a nosotros nos atraía mucho esa idea de ver algo más de Nora en la ronda, que no quiere decir que sea poco, pero ver un poco más. Y bueno, nos abrió la puerta de su casa y ahí empezó una dinámica de decirle: Nora, ¿te parece que te vayamos a buscar para ir a la ronda y vamos un rato antes? Y bueno, vénganse. Y bueno, y ahí café y empezaban las entrevistas, etcétera. Y nada, sí. Uh-huh. Sí, aparte teniendo en cuenta que esta dinámica de la que hablas tiene su laburo enorme atrás, porque hay un montón de documentales en los que por ahí estás laburando sobre una imagen, sobre una persona, y tiene otro formato. En este caso hay que seguirle el ritmo a una persona como Nora también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que eso es algo que todo el mundo tiene presente, porque hoy decíamos con Agustina, una compañera, la asistente de dirección del proyecto, uh-huh, que hacer una peli citando a Herzog, que nos queda enorme, pero él decía que hacer una peli era una cuestión física más que de ideas, una cuestión de rodillas, decía él, como de ponerle el cuerpo y llevar la historia adelante, porque sí, bueno, uno puede pensarla y repensarla, pero para nosotros el documental también es una manera de conocer. No teníamos demasiadas certezas, no sé si ahora las tenemos, por ahí tenemos más dudas que antes, pero es una manera de adentrarse y conocer sobre una temática. Entonces, seguirla a ella era un poco conocer a dónde iba, abrir el paño, abrir el panorama y empezar a conocer un montón de gente. Y el ritmo de ella es realmente veloz, es súper ágil y nah, iba a decir omnipresente, pero no, pero casi que sí, casi, ¿no? Casi, es como algo así que casi. El famoso está en todos lados, y sí, es así, tal cual. Nosotros estuvimos como un granito de arena en algunos de esos todos lados donde ella estuvo. Uh-huh. Y hay un montón de gente que también está, y nosotros, bueno, somos una partecita haciendo este documental. Claro. Me imagino que habrán podido registrar y que habrán intentado registrar especialmente ese momento de explosiva masividad que está teniendo Nora. Digo, hubo un momento, no sé, yo no puedo registrarlo, no sé si ustedes pueden registrar tampoco cuándo, pero hubo un momento en el que Nora empezó a ser un personaje masivo que conoce mi vieja, que no, que lee Clarín, digamos, ¿no? Claro. Sí, tal vez ella empezó a ser una líder moral y ética en un montón de gente que necesita alguien en quien depositar su confianza también. Por ahí empezó, no sé, se me ocurre con el feminismo, por ahí cuando empezó a salir más, sí, en la calle el año pasado, por ahí, uh-huh, ella un poco ocupó un lugar de líder. Sí. Y tal vez ahí explotó más, no lo, sí, sé. Tampoco yo soy, tengo 29 años, tampoco que la conozco hace mucho. No sos un norista, digamos. Claro, de la vieja escuela, digamos, pero yo no sé si ustedes ya estaban filmando, supongo que sí. Para mí hay un registro parecido al que vos tenés de las movidas feministas en las que Nora participó desde el escenario, que es la instancia del rechazo al 2x1, digamos, ese, sí, medio millón de personas, sí, sí, en la, sí, calle, sí. Y las madres de la línea fundadora y Estela de Carlotto ahí tomando el micrófono, y claramente Nora rompió ahí con algo, con su frescura habitual. Sí. Y no sé, me queda como la sensación de que mucha gente, no es que la conoció ahí, pero la distinguió ahí, ¿no? Claro, claro, como, claro, como que le marcó esa diferencia, ese plus que, claro, quienes le estamos más cerca le vemos permanentemente, pero que en la masividad me parece que es nuevo. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Puede ser, seguramente, más alguna aparición televisiva. Y se distinguió ese famoso lado Norita de la vida, ¿no? Que es algo muy nombrado también. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero decía esto de la masividad porque en el tráiler que ustedes están rondando ya en las redes sociales, se ve como este momento de ella caminando por la Avenida de Mayo. Sí, ese fue, yo creo que fue también 24, ¿no? No, fue para el 8M, ¿era? Sí. Fue para esa fecha que la fuimos, le dijimos: Nora, ¿te parece que vayamos a tu casa y después vamos, te acompañamos a la plaza? Entonces fuimos ese día, grabamos en la casa Y estuvo bueno porque la grabamos ella un poco más en la intimidad mientras ella se preparaba para salir a la calle. Y no sé, recuerdo una escena de ella pintándose los labios en el baño, algo así. Después bajando en la sede de madres y después caminando por la calle. Y está bueno porque la secuencia arranca desde antes de entrar a la Avenida de Mayo. Y cómo va entrando y la gente la empieza a reconocer. Y sí, esa parte está en el video, ¿no? Que ella dice que es el pañuelo de 2000 besos. Y claro, la gente, las chicas sobre todo, la van saludando. Y nada, ahí es como... Es muy loco que ella entre caminando así 15 cuadras antes a la plaza. Y ese día, el 8M, era un jueves también. Entonces ella estaba yendo primero la ronda y después se prendió la manifestación, que era en Congreso. Por claro, eso va al revés también de la gente. Ahí va. Sí, por eso viste que se van cruzando. ¿Qué película pretenden hacer alrededor de ella? Porque se podrían hacer, como vos un poco dijiste recién, 1000 películas alrededor. Uh-huh. Seguramente se van a seguir haciendo después de ustedes. Ojalá. Pero, ¿cómo eligieron un marco como para no salirse de ese esquema? ¿O no? Sí, es difícil, ¿no? El recorte siempre... Es ahora el momento, sí, ¿no? Sí. Están en ese proceso un poco. Sí, yo creo que es una peli recontra tenida de actualidad, obviamente, porque está todo, la mayoría se desarrolla en la calle. Sin embargo, no es una peli que se aboque a una temática que desarrolle un conflicto social específico. Sí hay, yo qué sé, el feminismo es una pata del documental. La situación de economía neoliberal es otra pata. Bueno, el terrorismo de Estado, otra pata. Pero sobre todo es una peli que intenta apuntar a la historia de su vida, a la historia de su familia, a la historia de Gustavo. Si se quiere, eso, un poco la intimidad de ella, ¿viste? Hay mucho de ella en su casa, en su barrio, yendo hasta el kiosco, yendo a tomarse el colectivo para ir a tomarse el tren, para ir a tomarse el subte para llegar a la plaza. Uh-huh. Hay como un detrás de escena, si se quiere, como ese tipo de documental, ¿viste? Como autoconsciente también, sin demasiada pretensión de objetividad, de decir esta es la película, te estoy contando, no, sino como en el documental un poco aparecemos nosotros, aparece la voz de Jason. Uh-huh. ¿Él va llevando el relato como en el tráiler? No aparece de esa manera la voz al momento, no, sino como que... Nora nos interpelaba continuamente cuando le hacíamos una entrevista. No podía ponerse en el lugar de persona entrevistada, tipo plano talking head, viste, cabeza parlante. Claro. Sino que todo el tiempo nos estaba interpelando y nos obligaba a nosotros a aparecer en el documental de alguna manera. Jason, entonces aparecen sus preguntas, sus respuestas, completando frases. Entonces es un documental autoconsciente también. El narrador se ubica en ese lugar, digamos, no es que es tipo ventana al mundo y esta es Norita para todo. No, es desde nuestro humilde lugar contando lo que a nosotros nos parece, porque nos parece necesario contar esta historia y que es urgente contarla también. Claro. No van a estar filmando, pero nosotros imaginamos un gran festejo de los 90 de Norita, que para nosotros indudablemente tiene que ser en la Plaza de Mayo, al aire libre, una gran buena jornada, propuesta. Una gran jornada cultural. No lo hemos podido charlar con ella todavía, pero en los amigos y amigas que la acompañan también, lo vamos tirando y surte un buen efecto, ¿no? Qué mejor lugar para ella y además festejar esos 90 con un poco con toda la gente que la quiere, ¿no? Que sí, uno ha perdido dimensión de cuánta gente la quiere. Sí, nosotros empezamos a dimensionarlo a raíz de darlo a conocer en las redes sociales y eso, y nada, el cariño que llega es descomunal, viste, las puertas que se abren también cuando va de la mano de ella también, así como este espacio, un montón de otros espacios más que siempre son bienvenidos. Claro. ¿Nos estará escuchando Jason? No, a esta hora debe estar durmiendo o mejor no sé, en Londres. Es muy tarde en Londres, pero seguramente después en formato podcast o a través de Radio Cut nos escuchará. Le mandamos un abrazo a Jason McNamara, que está en Londres ahora. Londres, él ¿no? está viviendo en Londres ahora, sí. Jason, y, el director. Y vuelve para aquí cerca de fin de año. Sí, yo creo que más temprano que tarde va a estar por acá. Si recién llegás, estamos charlando sobre la película acerca de Nora Cortiñas, que está haciendo Jason McNamara, a quien acabamos de presentar en el aire desde Londres, y aquí nos acompaña parte de su equipo. Francisco Villa está con nosotros para empezar a meternos en esa ansiedad previa que en el cine es demasiado larga. Sí, es muy larga. Después vamos a contar también, porque estuvimos este fin de semana participando del Festival Internacional de Derechos Humanos con la película ¿Quién mató a mi hermano?, la película que ronda la historia de Luciano Arruga y del grupo de familiares y amigos, así que vamos a estar contándoles un poco cómo estuvo la cosa allí. Es una película que genera debate, sin duda, y genera mucha emoción. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado, porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba, de parar las maquinitas que llevas dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. Solo, todos pasan a mi lado. Nadie me mira. O si me mira, el problema que tenemos es que somos los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La Retaguardia. Quiero invitarte a una actividad del fin de semana, así como nosotros tuvimos nuestro locro matriótico la semana pasada aquí en La Retaguardia, que explotó de gente. Todavía, la verdad es que todavía no lo podemos creer, 250 personas bancando nuestra tarea de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Les estamos eternamente agradecidos y agradecidas. No sé si lo dijimos al aire en aquel momento, pero esa actividad que nos permite autogestionarnos ya nos ha garantizado la posibilidad de que un par de números de la revista de La Retaguardia de Papel vean la calle, y también vamos a poder hacer algunas cuestiones técnicas de remodelación para este estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, como para poder seguir abriendo nuestros micrófonos a voces que nos interesa escuchar. Esta voz que vamos a escuchar ahora nos interesa escucharla, pero preferiríamos, es de las que preferiríamos no escuchar, por lo menos por este motivo, ¿no? Porque es inverosímil, ya lo contábamos varias veces, y además la cuestión ha tomado una relevancia pública casi por el grotesco. De Mariana Gómez y Rocío Girat llegando como pareja a una instancia de juicio por besarse en la calle en pleno barrio de Constitución en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el siglo XXI. Increíble, pero el juicio comenzó hoy. El juicio oral y público comenzó hoy. Viste que nosotros cubrimos juicios habitualmente. Hay juicios que tardan 40 años en llegar, como el que estamos cubriendo ahora de la represión a la contraofensiva de Montoneros, o 30, como el que cubrimos hasta hace un mes por los desaparecidos de la Tablada. Este llegó rapidito a juicio. La tenemos ahí a Mariana Gómez para charlar con ella. Bienvenida aquí al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien ustedes? Bien, bien. Bueno, contanos cómo fue el día de hoy. La verdad que agotador. La primera instancia yo creí que iba a ser la única audiencia hoy, pero por el pasar de que fueron todos los testigos, nos citaron para otra audiencia, así que el martes 11 a las 11 de la mañana seguiría otra audiencia. Uh-huh. Así que, o sea, hoy fueron las testimoniales y no se hicieron los alegatos de las partes todavía. Claro, exactamente, sí, solamente los testigos. Uh-huh. ¿Y qué sentiste de estar ahí en ese ridículo? La verdad es que mucha, de mi parte, con mi experiencia y mi historia al ser sobreviviente del abuso sexual, a mí, por ejemplo, me da mucha bronca, porque yo en el 2012 denuncié a dos personas por haberme abusado sexualmente durante 16 años y ellos nunca fueron a juicio. Jamás fui a juicio por haber denunciado a Guillermo Osvaldo Sosa y a Víctor Osvaldo Sosa por haberme violado durante 16 años. Y ahora tengo una causa por desacato a la autoridad y lesiones graves que la verdad me da mucha bronca, mucha impotencia, pero bueno, nada, resistiendo. Uh-huh. ¿Hay alguna causa en curso por esa denuncia que hiciste? En ese momento, como no teníamos abogado y el Estado tampoco nos ayudó mucho, el fiscal Pizzolo, yo soy de La Barría, hace 3 años que estoy en Buenos Aires, uh-huh. Todo esto ocurrió en la ciudad de La Barría, y el fiscal de ese momento, que era Pizzolo, él decidió hacer un juicio abreviado a las dos partes, a las dos personas, por 8 años a cada uno por haber abusado a 3 personas. Uh-huh. La situación que se da a partir de la causa de ustedes es en algún sentido de esas que producen acompañamiento importante de diferentes organizaciones y diferentes personas que tampoco pueden creer la situación. ¿Se vio eso reflejado en la jornada de hoy? Sí, sí, sí, sí. La verdad que pudimos convocar y la gente que pudo leer los flyers o le han llegado, la que pudo asistir, asistió, pero estaban, me llenaron el teléfono de mensajes y malas personas que fueron ahí, la verdad que sí, porque nos damos cuenta que no es la primera vez que pasa. Uh-huh. Que las personas residentes, que el colectivo LGTBIQ, las personas trans, personas que no entran en la homogénea de la heteronorma, de la cultura patriarcal, pasa esto. En 1 año y 8 meses, un juicio, es increíble. La verdad que hace un rato llegué a mi casa y es como un día bastante agotador porque abre muchas puertas. Sabemos que esto no es la primera vez y sigue pasando y nadie hace nada. Entonces por ahí estaría bueno que la jueza Marta Yungano tenga perspectiva de género, que lo aplique, que estaría muy bueno. En realidad al Estado le falta aplicar, aprender a tener perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. ¿Les cambió a Rocío y a vos la vida en la calle esta situación? Y sí, te cambia, sí. Sí. O sea, ¿ustedes se cuidan de darse un beso hoy en la calle? Yo sí, sí, me cuido, ahora me cuido de varias cosas. Yo me vine a Buenos Aires con la idea de que se nombra como la ciudad de oportunidades, como que hay más variedad de personas, entonces la diversidad tal vez uno cree que puede estar más instalada que más afuera. Y la verdad que no, me doy cuenta que si a Buenos Aires le falta alrededor, imagínate. Con Rocío, cuando nos damos las manos o algo por ahí, nos da como cosa de que nos vengan a decir algo, pero es lo que pretenden, es lo que quieren hacernos, que nos escondamos, que, claro, que no caminemos libres, que no estemos con la persona que elegimos. Uh-huh. Sí, hay también, me parece, una sensación que muchas veces nos hace sentir protegidos en una suerte de gueto, digamos, ¿no? Que hoy en un montón de sentidos es, a ver que se entienda lo que voy a decir, ¿no? Pero es más sencillo, digamos, hablar de la sexualidad de cada uno sin que sea una sexualidad vinculada a la heteronorma, pero a la vez, digamos, también siguen pasando mucho estas cosas, ¿no? Digo, esto no es un hecho aislado, aunque sea un hecho extremo, no es un hecho aislado. Y uno se pregunta cómo se combate eso, porque está tan adentro metido culturalmente que es muy difícil pensar cómo combatir. O sea, ¿cuánto tiempo de libertad vamos a necesitar para poder cambiar tantas cabezas capaces de llevarlas a juicio por esta cosa? Yo creo que también uno mismo, el que constantemente se tiene que reconstruir o por ahí romper ciertas barreras o ciertas estructuras que se nos fueron instalando mediante la educación. Y creo que cuando uno va creciendo y quiere tener la oportunidad de tener la mente abierta, todo es posible si uno tiene voluntad. Uh-huh. No sabría qué decirte. Sé que falta un montón, que es muy necesario que tanto el Estado como las instituciones y como las autoridades que supuestamente nos tienen que dar seguridad tienen que tener perspectiva de género. Es algo que, por ejemplo, a mí, para darle la dirección a mi esposa, Rocío, a dónde me trasladaban el día que me detuvieron, tuvo que presentar la libreta de matrimonio. Uh-huh. Claro. Ahora yo a veces pregunto y he preguntado a muchas personas heterosexuales casadas si andan con la libreta de matrimonio en la cartera o en la billetera, uh-huh, porque yo sí, nosotras sí. Claro. Y nos ponemos a pensar y decimos, pará, si tenemos leyes. Tenemos leyes de casamiento igualitario, de la identidad de género. Y entonces lo único que buscamos es el mismo respeto que sostenemos todas las personas, no por nuestra sexualidad o nuestra elección de vida, tengan que venir a reprimirnos. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Que esa sí sería la última, ¿no? Aparentemente es sí, sería la última si es que faltan los videos y se alcanza el mismo día, y si no ese mismo día van a decir otra audiencia. Sería el martes 11 a las 11 de la mañana en el juzgado 26 en Paraguay al 1536. Bueno, queda hecha la convocatoria para acompañarlas. Seguramente cuando estemos ahí en los días previos se intensificará la difusión y trataremos de hacer lo posible también por acompañarlas. Por lo pronto las acompañamos de esta manera, le mandamos un abrazo a ambas, le mandamos un beso a ambas y nos vemos la semana que viene. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo y por el espacio. Gracias por estar acompañando. Un abrazo. Hemos charlado con Mariana Gómez, está yendo a juicio por lesiones graves y por resistencia a la autoridad, después de que personal de Metrovías y un energúmeno de la policía de la ciudad de Buenos Aires, las encararan en la sala de transbordo, digamos, en esa estación de transbordo que hay en Constitución, a ella y a su esposa Rocío Girat, por darse un beso, y les dijeron en realidad que era por estar fumando, y se generó ahí toda una suerte de escandalete que terminó con esta causa armada que las tiene allí. La verdad es que siempre es un garrón tener una causa, y aunque se pueda prever una condena que no implique cárcel efectiva, es un garrón tener una causa y quedar engrampado en la justicia, y mucho más cuando se trata de una circunstancia así. Esto no es un juicio más, simbólicamente es muy importante, no puede pasar, no nos puede pasar que dos pibas estén hayan cambiado, digamos, su manera de vincularse en la calle, pero a la vez, cuánto, a nosotros no nos molesta, pero es real y hay que admitirlo, hay un montón de gente que todavía no ha cambiado su cabeza y que no está acostumbrada y le molesta, y es tremendo que pase eso. Es de alguna manera terrorismo de Estado también, ¿no? Porque es meter el miedo que uno después, una en ese caso, tenga que andar por la calle midiendo si le da la mano o no a la pareja que eligió para vivir. Claro. No, es tremendo, sobre todo porque nos creemos que somos recopados y recopadas, ¿viste? Y hablamos con la E y todas estas cosas que están buenísimas, pero nos falta un montón para ser piolas de verdad. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, te contaba que este fin de semana estuvimos con dos funciones más de Quién Mató a Mi Hermano, que además esta semana se está viendo en Rosario, en un festival de derechos humanos allí, en la provincia de Santa Fe. Pero esta vez tocaron dos salas piolas, interesantes. Yo que no soy de andar de festival en festival, la sala del San Martín, una de las salas del San Martín y la de la Alianza Francesa. Dos lugares realmente muy piolas para ver cine, y la verdad además me encontré con que el festival es un festival sumamente interesante, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Me quedé con la sensación de que nos estábamos perdiendo algo, que nos perdimos algo los años anteriores que no estuvimos yendo como público, y bueno, mucha gente. Y yo algo conté a través de mi Facebook personal, en ese caso. Yo iba con la idea de íbamos a participar con Natacha Bianchi del debate posterior para hablar sobre la importancia de la comunicación alternativa en el proceso de mostrar la historia de Luciano y esta elección que hicieron los familiares y amigos de generar un medio propio alternativo y comunitario, y cómo nosotros y nosotras desde la retaguardia lo fuimos acompañando en ese proceso. Entonces fui, ya la vi 5 veces la película, en los diferentes, las 3 del Bafisi y 2 que había visto antes, digamos, en televisores, para poder ver la película terminada después de haber participado de ese proceso durante 5 años, y me dije, bueno, voy tarde, voy para el debate, y llegué y me tenté y me metí en la oscuridad y terminé con las mismas sensaciones de la primera vez que vi la película, llorando, riéndome con el único chiste que tiene la película, con Vanessa en Ginebra, con las mismas sensaciones de la primera vez que vi la película. Y vuelvo a decir que Ana Fraile y Lucas Escabino hicieron un laburo impresionante, con una historia también muy difícil de contar, con muchísimo material de archivo de los chicos, que fueron registrando cada paso de lucha, pero también con los momentos generados por ellos dos, que sobre todo por Ana, en ese sentido, por Ana Fraile, que terminaron haciendo una gran película. Pronto, supongo, en un par de meses será el estreno comercial y les vamos a volver a hinchar para que la vean, porque además cada una de esas es una parte de la militancia por Luciano, ¿no? O sea, toda la información nueva que aporta la película es importante para evitar que algunas cosas que le pasaron a Luciano y que ahora sabemos a partir de la peli que le pasaron a Luciano, no le pasen a los demás pibes. Y sobre todo pensar en la posibilidad de que hay un montón de gente, que había un montón de gente en el cine también esta vez que por ahí no conocía la historia o tenía el nombre pero no conocía ese proceso. Digo que el cine ayuda a llegarle a un montón de gente, mucho más de lo que uno pueda imaginarse. Uh-huh. Bueno, sí, sí, que replique ese mensaje también. Y es verdad que tomarse una hora y media para ver un material no es lo mismo, ¿no? Que te llegue una nota en la tele totalmente reducida. Claro. A un minuto. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, y algo de eso también, digo, hay mucho alrededor de Nora para contar. Si recién llegás a la radio, bueno, ya te perdiste todo el programa. Gil o Gila, pero en todo caso después lo vas a poder escuchar grabado, pero está con nosotros, quien habló recién es Francisco Villa y es parte del equipo que está haciendo la película sobre Nora Cortiñas que dirige Jason McNamara. Bueno, hay un montón de cosas para contar alrededor de Nora, digo, además de ella. Claro, sí, sí, sí, tal cual. Sí, nosotros nos parece importante destacar la vida y la militancia de Nora en el contexto que surge, ¿no? Que es en Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que es este movimiento de mujeres, como el primer movimiento pacifista en el mundo, liderado por mujeres. Que la lucha de ella está arraigada ahí y nos parece que es, sí, que algo recontra importante para tener es siempre tremendo en cuenta. Y que además nosotros lo tenemos absolutamente naturalizado, digamos. Eso, en ese sentido, es muy valorable, creo, la mirada que puede aportar Jason desde afuera, por decirlo, claro, de algún modo, sí, sí, sí, ¿no? Porque nosotros tenemos absolutamente naturalizado a la presencia de las madres, sí, de Plaza, sí, de Mayo. Sí, igual, viste, con las generaciones, a mí me emociona un montón ver archivo, que gracias a estar haciendo el documental por ahí tuvimos acceso, ver imágenes de archivo, nunca dejás de llorar cuando ves ese archivo en Plaza de Mayo con una de las madres ahí tomando el micrófono a los gritos. Uh-huh. Hace poco, para el 24 de marzo, proyectamos el documental holandés, ¿no? Sí, proyectamos El Mensajero, el primer documental de Jason, uh-huh, en Alberti, provincia de Buenos Aires, que es donde yo soy. Que habitualmente no sucede este tipo de encuentros, ¿no? Y que haya una película, etcétera. Y nada, y ahí también ver, está ese archivo que yo te comento dentro del documental de Jason, uh-huh, y la emoción que causó, había un montón de chicas y chicos bastante más jóvenes que yo, impresionante la fibra que toca eso. Entonces, si bien lo tenemos naturalizado, yo creo que nada, que vos pones eso y toca una fibra sensible en que lo ve, que es para verlo constantemente y no olvidarse de eso. Uh-huh. Bueno, todo muy lindo, hermoso el cine, hermoso el poder del cine, pero hace falta mucha plata para hacer cine. Es un gran laburo. Es un gran laburo y también sostener ese proceso de años también implica guita, pero digamos, ustedes están en un momento de justamente recurrir tal cual, algo que no está muy difundido, si bien hay muchos discos y muchos libros que se hicieron de este modo, del modo del con el aporte colectivo, digamos. Eso, sí. Está bueno que nos puedas contar. Sí, tal cual. La decisión de lo que sería en términos de cine, plan de producción que nosotros decidimos adaptar a nuestra película era el de la urgencia que requería, que era tomar la cámara y salir lo antes posible a grabar, claro, y el material que nosotros queríamos conseguir. Eso sumado a la decisión de no ir por la vía de Inca, sino de una vía autogestiva y que dé lugar a la colaboración de la gente que realmente nosotros sentimos que es parte del proyecto también, porque si bien hoy somos un equipo de 8 personas trabajando detrás de este documental, como somos un gran equipo, en realidad un montón de gente, toda la gente de los jueves en la plaza, uh-huh, familiares, otras madres, otros periodistas, ¿entendés? Que también aportan. Para nosotros es como la manera de financiarla hoy, es la mejor manera, así, yendo a que cada uno pueda aportar lo que quiera, lo que pueda, y que ayude a difundir, sobre todo, lo más importante, el proyecto, para que se mueva en todo el país. Uh-huh. Y la vía que elegimos es una página que se llama Ideame, es una página confiable en la cual uno tiene que entrar, y es idea.me, buscar el proyecto como Norita la película, y allí uno se hace usuario de la página. Es muy sencillo, no es una cosa loca, digamos, y es segura, uh-huh, y ahí podés elegir hacer un aporte que va desde 100 mangos hasta el, bueno, no sé cuánto es, tipo, no, lo que uno quiera, digamos. Claro. Hay varias opciones. A cambio, de alguna manera, o como retribución, nosotros ofrecemos diferente tipo de premios, no sé cómo llamarlo, pero como lo que nosotros podemos devolver, que es algunas imágenes gráficas, algo para la compu, tipo salvapantallas, y también participar del estreno de la peli, como que sean parte, ¿no? Los que quieran ayudarnos son, uh-huh, están bienvenidos. Así que en Facebook nos pueden buscar como Norita la película, en Instagram como Norita Film, en Twitter también, Norita Film. Ahí estamos todo el tiempo subiendo material nuevo o videitos cortitos, y te explicamos ahí mismo cómo hacer para darnos una mano, si en el caso que quieran, entrando a esta página que se llama Ideame, que es campaña de crowdfunding, se le llama. Claro. Colecta de fondos a la gorra, le decimos nosotros. Si vos pensás que... ¿qué puedo aportar yo con mis 100 mangos? Y bueno, en estos proyectos se puede aportar mucho. De hecho, creo que ya tienen... además del kilo de pan. No se puede presentar un kilo de pan, tiene que poner los 100 mangos. Eso sí, hay que aclararlo. Pero creo que ya alcanzaron la mitad del objetivo. Sí, ¿no? sí. Estamos ahí pasando la mitad. El 22 de junio termina. Y nada, estaría buenísimo poder llegar. Somos, como decía hoy, hoy soy yo el que está hablando, pero somos, uh-huh, en realidad un equipo de dos músicos, Paco y Matías, María, la editora, Agus, asistente de dirección, Juani en sonido, Jason y yo, que hice la foto. Somos todos esos, seguramente seamos algunos más, metiéndole horas, muchas horas en la compu, muchas horas en la calle, y es muy valioso para nosotros el afecto que nos brindan, y si nos pueden apoyar, bienvenidos. Uh-huh. Bueno, va a estar buenísimo que además la película se pueda hacer de ese modo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. El aporte colectivo es una buena manera. Yo creo que si no conseguimos aporte colectivo en una película sobre Norita, no hay otro proyecto que pueda conseguir aporte colectivo en la vida jamás, ¿no? Ojalá que sí. Si ponen un peso todos los que dicen que están del lado Norita de la vida, ponen 100 pesos. Bueno. Con eso se hace seguro. Con eso se puede hacer, viste, el documental, una vez que vos lo editás, tenés que pasar a la etapa de sonido, que es sonorizar toda la peli, mezclarla en un estudio, que ahí, bueno, ya no es gente amiga del palo, digamos, claro, como un estudio hay que pagar todas las horas, claro, la corrección de color lo mismo. Y bueno, se van sumando etapas que están buenísimas, porque después la peli se ve como se tiene que ver, digamos. Uh-huh. Hay una Nora animada, una sí. Norita, dibujito, una... Qué bueno que lo decís. Estaba olvidando de mencionar a Andrea, Ann Carbonato. Ella es una pata re fuerte también de la peli. Es dibujante, animadora, participó en varios proyectos, varias pelis, con las madres. Uh-huh. Y ella va a estar haciendo las animaciones. La que hay es la hizo ella. Y bueno, también su laburo va a venir ahora, va a arrancar ahora, que está muy bueno. No te voy a pedir que me cuentes qué, porque quizás te hago spoilear un poco, pero digamos, pero ¿va a haber animación en el va a haber transcurso anima. De la Nosotros película. La decisión que tomamos, que fue muy loco, porque hace poco fuimos a la casa de Nora a mostrarle este video que ahora está dando vueltas. Antes uh-huh. de largarlo, se lo mostramos. Pusimos play, le dije, Nora, concentrate estos 3 minutos, terminamos y... No le di bola al teléfono. Claro, y nos contás qué te parece, para no ir interrumpiéndolo el video, ¿viste? Imposible. Y entonces arranco, pongo play y arranca la animación y dice, esto no me gusta. Así, categóricamente. Y bueno, ahí empezó a contar, dice, no, hay un montón de gente que me llamó, que me contó y me dice, me encanta el dibujo. Y dice que ella no les decía que a ella no le gustaba. Entonces... Bueno, terminó y le explicamos junto con Meme, con María, que era una parte, lo que estaba viendo ella era una parte de un corpus más grande, que iba a ser un documental, y que nosotros habíamos elegido este recurso estético de la animación para caracterizar una parte de su personalidad, que nos parecía importante narrarla en la peli, que es esa picardía que ella tiene en su forma de ser a veces, ¿no? Como ese humor que tiene, esa picardía, y que a través de la animación creíamos que podía estar bien identificado. Así claro. Que ahí lo entendió después y bueno, todo bien. Seguimos adelante con eso, pero hubo que pasar esa barrera. Aparte, si mal no recuerdo, no sé, Fer, corregime si no es así. Creo que Nora habló en la presentación del libro de Gerardo, sí. Habló de la partecita animada del documental. Ajá. Y no hizo mención a nada malo, la verdad que no, parece no, que al no, final la incorporó, ¿no? Le terminó gustando. Sí. Claro, porque se vio el tráiler, obviamente nosotros en la transmisión radial no te pasamos ese momento de los 3 minutos del tráiler que se proyectó y que se va a volver a proyectar sí. En La Plata el miércoles sí, que viene. Este miércoles, sí. Cuando se vuelva a presentar el libro de Norita en la Universidad Nacional de La Plata. Y sí, es cierto. Mencionó la película, sí. Evidentemente Jason ha conseguido generar con ella una... Mirá, ella es la segunda directora, es la co-directora de la peli, más o menos. toma algunas decisiones. Sí. No solamente es el personaje principal, sino que es no la tenemos co-directora. Ninguna duda. Y esa... El momento, para quienes no vieron el tráiler, búsquenlo en el Facebook de Norita la Película o Norita Film, allí en Instagram. En Instagram, porque arranca con Norita, un Norita original, digamos. Poniéndonos los puntos, los sí, tiempos. Sí, sí, sí. La típica, viste, llegábamos a la casa a buscarla y era, bueno, a la 1:30 tenemos que salir de acá y siempre llegábamos tarde, entonces... Era bueno, media hora nada más. Bueno, lo último, Fran, porque nos estamos yendo ya. Sí. ¿Hay idea, cálculo de momento de película terminada y de salir a...? Y mira, calculamos que queremos para este año poder tener un corte para poder empezar a participar también de instancias que ayudan a crecer el proyecto, como puede ser un work in progress, que es trabajo en proceso, en festivales uh-huh. como el de Mar del Plata. Apuntamos a que la peli vaya para ahí. Así todo, pase lo que pase, nosotros estamos firmes. Y antes de fin de año poder tener algo elaborado, más avanzado, que lo vean ahora, que lo vea la gente que participó. Y marzo 2020 poder estrenarla a la peli, de alguna manera... homenajeando a Nora en el día de su cumpleaños o algo así, en el mes de su cumpleaños, si se puede, uh-huh. estaría buenísimo. Así que esperamos que se pueda hacer. Bueno, participaremos de ese proceso en lo que necesiten. Estamos aquí quienes hacemos, no solo este programa, quienes hacemos La Retaguardia a disposición, estamos a disposición de Nora, por buenísimo. Lo que implica eso también que estemos a disposición de ustedes para que la peli sea esa peli que esté a la altura que ella se merece, que no es la altura que tiene física, sino esa altura... La hegemonía del alto. Sí. Los clásicos chistes sobre el tamaño de Nora, ¿no? Sí, es inevitable. Hoy me mandó... me mandaron una foto hermosa que la voy a subir al Facebook en un ratito, porque Lily Downes nos sacó una foto en la presentación del libro de Gerardo, donde yo estoy todo inclinado hacia Nora, en plena transmisión. Bueno, nada, hermosa Norita, y sin dudas va a ser una gran película, conociendo el laburo que Jason hizo ya con El Mensajero, que todos ustedes hicieron con El Mensajero, y que ese tráiler también marca un poco por qué lado van, ¿no? O sea, si bien una película va a ser, calculo que será mínimo de una hora. Sí. Ojalá que no supere las 3 horas. Esos 3 minutos igual nos sirven para ver que están por, qué bueno, por buen camino seguramente. Qué bueno, muchas gracias por la invitación. Todo el equipo también agradece, ¿no?, a La Retaguardia por estar dándonos una mano. Dale, gracias. En redes sociales te contamos después cómo colaborar con la película, si no te quedó claro. Gracias, Nacho, allí en la operación técnica. Nos vemos, Pedri. Nos vemos el miércoles que viene.